de ayer es un río que corre a través de los campos que yo conocí, donde fui tan feliz. La mariposa al volar con las alas de su libertad me enseñó a no mirar lo que dejé un día atrás. Libre igual que el viento soy, libre será. Aquel muchacho que fui se esfumó cuando el tiempo pasó, y el deseo que siempre sentí de escapar aumentó. Sueño de mi vida fue el amor, y por él yo perdí de mi vida lo mejor. Por eso hoy puedo decir, libre igual que el viento soy, libre serás tú también. Siento ningún dolor al pensar en lo amargo de ayer, porque yo